Otra piedrita para el mismo zapato de la señora. ¡Ni modo! Tuve un amor tan feliz en esta vida, pero el destino me hizo que la despidiera. Fue tan dolorosa y andorosa su partida, como señalada que me hicieron andar ida. Y fue tan dolorosa y andorosa su partida, como señalada que me hicieron andar ida. Y ahora no sé qué pensar en el futuro para poderme decidir y estar tranquilo. Que me refunda la montaña de cesar, o que yo pierda la razón junto contigo. Que me refunda la montaña de cesar, o que yo pierda la razón junto contigo. Este amor que me traicionó en la vida, lo perdono y quiero que vuelva conmigo. Este amor que me traicionó en la vida, lo perdono y quiero que vuelva conmigo. Esconderme en los cafetales y no critiquen que ya tú no vas conmigo. Ay, quiero vivir como Miguel Canales, en la montaña sin recelo y sin testigo. Este amor que me traicionó en la vida, lo perdono y quiero que vuelva conmigo. Este amor que me traicionó en la vida, lo perdono y quiero que vuelva conmigo. Esconderme en los cafetales y no critiquen que ya tú no vas conmigo. Ay, quiero vivir como Miguel Primate, en la montaña sin recelo y sin testigo.